Este es el tercer programa que dedicamos en esta sección a la pederastia eclesiástica. Todos ellos con participación de personas que han sido víctimas de estos tremendos actos delictivos perpetrados por clérigos, en nuestro caso de la Iglesia Católica, que desgraciadamente se han producido en muchos otros países donde esta religión tiene importante presencia. En el primero hablamos con representantes de la Asociación de Víctimas Infancia Robada para dar una idea de la magnitud y las características de este drama. En el segundo hablamos del papel importantísimo de la familia en estos dramas. En otros países, bien la Iglesia, bien el Gobierno o los tribunales han emprendido investigaciones en profundidad. El resultado de la investigación independiente encargada por la Iglesia en Francia ha contabilizado 216.000 víctimas y al menos 3.000 sacerdotes acusados, y está suponiendo un debate generalizado en la sociedad y en las instituciones del Estado. En España, oficialmente, el problema de la pederastia en la Iglesia Católica es casi inexistente. Parece una excepción dentro del mundo católico occidental, junto a Italia y Portugal. La Conferencia Episcopal Española se niega desde hace años a investigar el problema y admite que nunca ha contado los casos que conoce, aunque de todos modos asegura que son muy pocos. El Estado nunca se ha preocupado por la cuestión. El resultado es que no hay ninguna estadística que permita saber la verdad. Solo el periódico El País mantiene abierta una investigación con la que puedes colaborar en abuso@elpais.es. Y bueno, hoy nos centramos en este tercer programa en las condiciones y las estructuras dentro de la propia Iglesia Católica.